Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura ahora de junio 12 y estamos en Amós 6:9. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y ahí puede estar encontrar información acerca de nuestro ministerio y nuestros planes. Y vamos a comenzar con el capítulo 6. Ay de los reposados en Sion y de los que confían en el monte de Samaria, los que son llamados príncipes de las naciones, antes quienes acuden a la casa de Israel. Pasad a la calma y mirad, y de aquí id a la gran Hamat, descender luego a Gat de los filisteos, ver si son aquellos reinos mejores que estos reinos y si su término es mayor que el vuestro término. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero. Gorguejan el sol de la flauta y inventan instrumentos de música como David. Beben vino en tazones y se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebramiento de José. Por tanto ahora irán cautivos a la cabeza de los que van en cautivo, y el banquete de los disolados será removido. Jehová el Señor juró por su alma, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: tengo en abominación la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y ciudades y su plenitud entregaré al enemigo. Y acontecerá que si 10 hombres quedarán en casa morirán, y su tío tomará a cada uno y le quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que está en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Entonces dirá: aquel calla que no podemos hacer mención del nombre de Jehová, porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque vosotros habéis tornado el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, que decís: no nos hemos tomado poderíos con nuestra propia fuerza, pues he aquí levantaré yo sobre vosotros a casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, gente que os oprimirá desde la entrada de Hamar hasta el arroyo del desierto. Somos al capítulo 7. Así que ha mostrado el Señor Jehová, y aquí él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el lleno tardío. He aquí que era el lleno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que como acababa de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será así, dice Jehová. El Señor Jehová me mostró así, y he aquí llamaba para juzgar por juego el Señor Jehová, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, ceda ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepentirá Jehová de esto? ¿No será esto tampoco? Dice el Señor. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí que yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más, y los altares de Israel serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Si usted está en la construcción, usted no sabe de la construcción, lo que está hablando él es que se acerca al muro y trae, es una cuerda, que miden el nivel del muro, a ver lo derecho que está el muro. Normalmente usted quiere tener lo más derecho que pueda cuando comienza a construir una pared en la fundación. Si la fundación de la pared no está a nivel, y sabemos nosotros que en esa tecnología no ha cambiado porque usan agua, la agua siempre busca el nivel, ¿no? Y normalmente si usted ha visto un aparato de nivelar, es agua dentro de como una pieza de vidrio y tiene dos líneas de nivel, y eso es ajustable, ya lo compra por factoría. Pero él está hablando de poner una Normalmente lo que le posían era le ponían un pedazo de metal o algo pesado afuera de la cuerda, y levantaba el albañil la cuerda y se nivelaba la cuerda y veían si lo que estaban construyendo estaba a nivel. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada y Israel pasará de su tierra en cautiverio. Amasías dijo a Amós: Vidente, vete y huye a tierra de Judá, y coma allá tu pan y profetiza allí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Si se acuerdan, Amós viene del rey de Judá y va a predicarle a Jeroboam, el rey del norte. Por supuesto, si llega una persona de México a El Salvador diciendo que los va a destruir, siempre hay la desconfianza. En estos tiempos no vemos mucho eso porque no sufrimos de guerras, pero si usted tuviera un negocio de queso, digamos, y llega el de la par que tiene otro negocio de queso y le está diciendo que la compra que usted va a hacer de leche está mala, que no la compre, usted siempre duda, ¿no? Y este quiere comprar también, quiere, no me está ocultando algo, ¿no? Porque en inglés se dice conflict of interest, cuando una persona tiene que ganar por decirle alguna información, ¿no? Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices: No profetices contra Israel, ni haces cosa contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Jehová: Tu esposa será ramera en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivos lejos de la tierra. Este es el juicio en contra del profeta. Y quiero leer eso otra vez, el 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que era boyero y recogía higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaías. Por tanto, así dice Jehová: Tu esposa será ramera en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra repartida a cordel, y tú morirás en la tierra inmunda, Israel será llamado cautivos lejos de tierra. Ese era el juicio para Amasías. Amasías, cuando tenía que estar predicando la verdad, no lo estaba haciendo, no estaba, era un profeta falso. Y vamos a ver al capítulo 8 de Amós. Así me ha mostrado Jehová, y aquí un canastito de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: un canastito de fruta de verano. Y me dijo Jehová: Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. Y los cantores del templo aullarán en aquel tiempo, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, y en todo lugar estarán echados silencio. Oír esto, lo que devoráis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el ganado, y el sábado para que abramos a los alfoliles del trigo, para que achiminemos la medida y aumentemos el precio, y falsamente con engaño la balanza? Está hablando del falso comercio aquí, de cómo la gente se había corrompido mucho, ¿no? Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y para vender a los desechos del trigo. En ese tiempo, si se acuerda, leímos en Levíticos, la ley decía que cuando usted salía a sembrar, era trigo o lo que usted sembrara, si era una vid o donde sembraba uvas, usted dejaba los desechos, usted pasaba una vez en la planta, digamos, de trigo, cortaba, y normalmente cuando hacían eso quedaban pedacitos donde no se cortaba todo, ¿no? Pasaban los pobres y recogían todo lo que sobraba, ¿no? Del trigo. Pero aquí ellos están pasando dos, tal vez tres veces a recoger los desechos del trigo. Y esa era la manera que Dios tenía como un sistema de welfare, donde la gente tenía que trabajar por lo que recogían. Ellos, una vez, yo era muy criticón, y yo creo que Dios me perdone por eso, ¿no? Yo siempre, siempre he tenido, siempre Dios me ha bendecido teniendo trabajo. Siempre Dios me ha bendecido. Cuando comencé a trabajar, estaba muy joven, tenía como 10 años, y Dios me supló trabajo, ¿no? Trabajaba en un taller eléctrico en El Salvador y nada más me pagaban 5 colones, que fueran 50 centavos a la semana. Pero ya cuando me pagaban la semana ya lo debía todo, ¿no? Pero lo que le quiero decir, yo era bien criticón, yo siempre decía, oh, pues esta gente pobre que agarra welfare, es que son haraganes, no quieren trabajar, ¿no? Hasta que un día me trató Dios conmigo, estaba hablando con una persona yo, y yo le preguntaba, ¿por qué no vas a aplicar al McDonald's? Tan siquiera se había quedado sin trabajo. Y él me decía, pues no hay, Marcos, no hay. Lo que yo quiero es nada más una oportunidad, que se me abra la puerta en algún lugar para yo poder agarrar un trabajo. Entonces yo lo tomé eso y dije, pues es imposible que no haya, ¿no? Es imposible que no hayas en lo que sea, ¿no? Y muchas veces el pobre la tiene bien difícil, especialmente cuando el pobre, cuando hay muchas mamás pobres que son mamás solteras también, ¿no? ¿Quién les cuida a los hijos si ellos van a trabajar? Nosotros criticamos y decimos que oh, son una gente que se aprovecha del sistema, pero nosotros, ¿cómo podemos juzgar sin saber los detalles de cada persona? Que Dios me perdone por juzgar a gente algunas veces, y Dios me ha enseñado, conforme a esta economía, no está muy bien tampoco. Yo trabajaba en mucha irrigación y ahora casi hay poquita, pero ahí Dios lo que provee, ¿no? Dios provee y Dios es el que siempre abre las puertas en otros lugares también, ¿no? Uno nunca sabe dónde Dios lo va a llevar y cómo Dios va a usarlo para ministrar a otra gente, ¿no? Jehová juró por la gloria de Jacob, ciertamente yo me olvidaré de ninguna de sus obras, no se estremecerá por esto la tierra, no llorará todo aquel que habita en ella, subirá toda como un río y será rogada y se hundirá como el río de Egipto. Y acontecerá aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol de medianoche y la tierra cubrirá las tinieblas en el día de claro. Yo tornaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en endechas. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza y haré que sea como duelo por hijo único y su prostimeria como un día de amargura. Y esta es una sequía que viene. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino que de oír la palabra de Jehová. Wow. E irán errantes a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, vive tú, Dios Jordán, y vive el camino de Betseba, caerán y nunca más se levantarán. Y este es el capítulo 9 de Amós. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, iré al umbral y estremézcase las puertas y cortaré y cortarles en piezas las cabezas de todos y el postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien se fugue ni quien escape, aunque caben hasta el infierno, de allá los tomaré mi mano y subirán hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si me escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, aunque se me escondieran de delante de mis ojos, y en el profundo del mar, allí mantendré la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los mataré, porque sobre ellos mis ojos, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y esto está tremendo, ¿no? El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca esta tierra, y él se derretirá y llorarán todos los que en ellos moran, y subirá como un río y menguaré luego como el río de Egipto. Él edificó el cielo y sus grandes y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de Etiopía? ¿No dice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftol y a Dir a los amorreos? He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador y los azotaré de la faz de la tierra, mas no destruiré toda la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de un arnero, y no cae un granito de tierra. A Jehová morirán todos los pecados de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni los alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y sus portillos, y levantaré sus ruinas y las edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Idumea y todas las naciones, dice Jehová, que los hace, el que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que Ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que llega la semilla, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y yo traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán muertos y comerán el fruto de ellos. Luego los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová Dios tuyo. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Ha sido un placer leer la Biblia este día. Espero que Dios me dé, bueno, que no es que Dios le da, sino que uno tiene que tomar el tiempo, ¿no?, para ponerme a cuenta en las lecturas. Este es mi plan este mes. Ponerme a cuenta, tan siquiera llegar, porque ya vamos a terminar, créanlo o no. He estado viendo, ya estamos más que a la mitad, ¿no? Si usted pone la Biblia y llega hasta el libro de Isaías, casi hasta ahí llegamos leyendo ya. Dios nos está bendiciendo. Ore por el ministerio, ore para que podamos tener la radio, la Cloud Radio, y para que Él provea todo lo que necesitamos. Que Dios lo bendiga otra vez, y may God bless you and I love you. Bye.